Radio Ubrique. Deporte. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en los próximos minutos con varios asuntos de interés. El principal, el fútbol sala, el repaso a la jornada, a la sexta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que dejó pocas novedades en lo referente a la cabeza de las tres categorías. Siguen comandando como equipos invictos Estudiantes, Inter de Lyon, que comparte el liderato de primera con The Gallery Panteras, y Autoservicio La Plaza. Sin embargo, la jornada ha sido muy interesante, ha dado para mucho. Sin ir más lejos, en División de Honor se enfrentaban los seis primeros clasificados entre sí. Una jornada que ha significado, por ejemplo, la pérdida de la imbatibilidad por parte del Pasalón, que de qué se enfrentaba al líder, al Estudiantes. Eran los dos únicos equipos que no habían perdido un partido hasta esta disputa de la sexta jornada. Y en este caso, como decimos, Estudiantes se llevó la palma y el que de qué cosecha o firma su primera derrota. 0-4 fue el resultado final de este partido. También ganaba Revolución Polideporte, en este caso al Marca 91 por 3-0. Y Zulema vencía al Donde Fútbol Sala, una victoria por 3-6, que sirve tanto a Zuleba como a Revolución para empatar a puntos en la segunda y tercera posición de la tabla, a 5 del líder de Estudiantes. Y atención, porque el próximo partido que se disputa este sábado, o la próxima jornada de este sábado, nos va a dejar un Estudiantes Revolución. Aparte de estos tres equipos, el Porti se coloca ahora en cuarta posición, empatada a puntos con Pasalón, Los Patos y con Autoescuela Celia. Autoescuela Celia, que por ese gol a verás, pues ocupa ahora mismo la quinta posición de la tabla, lo cual quiere decir que en tres jornadas ha sumado esos 9 puntos, han sido 3 victorias consecutivas que lo han llevado prácticamente de la última posición de la tabla hasta, pues como decimos, a la quinta posición, acercándose a los puestos de cabeza. 3 victorias, 3 derrotas, 3 victorias, y ahora a ver lo que ocurre en esta próxima jornada, donde precisamente se mide al conjunto de Pasalón, que de qué hasta ahora, pues los rivales, estos tres con los que ha cosechado 3 victorias, no han sido de la zona alta, podríamos decir, de esos equipos que se espera pues que luchen por las primeras posiciones. Y habrá que ver si este toque de moral que ha tenido Autoescuela Celia con estas 3 victorias, o esta racha, esta línea, continúa también con equipos que sobre el papel son favoritos a estar en los primeros puestos de la clasificación. En primera división, como decimos, siguen imparables Inter de Lyon y The Gallery Panteras. Parece que no encuentran rival hasta ahora, o no han encontrado rival hasta ahora. Los dos comandan la tabla con 6 victorias en tantos partidos, 18 puntos. Le sigue Voltasur a 5 puntos, y después pues una serie de equipos que han arrancado la liga de una forma un tanto irregular. Quizás por irregular entendamos que no la ha empezado bien, pero no nos referimos a eso. Es una categoría muy igualada, muy fuerte. Aquí puede perder cualquiera con cualquier equipo. Lo que ocurre es que al menos los dos primeros da la impresión de que no hay más equipos que les tosan, y Voltasur pues va a la zaga, ha perdido en este caso un encuentro, ha empatado pues también unos cuantos. Y como decimos, ahí está ahora mismo, como decimos, en tierra de nadie, ¿no? Entre los dos primeros y Voltasur hay una ventaja de 5 puntos, y entre Voltasur y el resto de 4. Sorprendente también de nuevo la jornada para abril de 1979. Cayó goleado por 1-9. Como decimos, una de cal y otra de arena. Una semana muestra un gran nivel y le planta cara a equipos teóricamente más fuertes, y en otras jornadas pues sucumbe a las primeras de cambio. Y en segunda división podemos hablar de la victoria de Autoservicio en La Plaza, con más trabajo de lo esperado ante el Bar Los Tres Caminos, y del choque entre Newton y Club Deportivo Celta, que ha dictaminado que sea ahora Newton el equipo que ocupe la segunda posición de la tabla, a 4 puntos del líder de Autoservicio la plaza. Eso en cuanto a la liga local. En cuanto al provincial, el Ubrique Fútbol Sala Femenino caía por 4-1, perdón, sí, por no por 4-1, sino por 1-4 ante el Polideportivo Cádiz Fútbol Sala. Sexta jornada y el conjunto ubriqueño que no termina de encontrar esa primera victoria que sirva de revulsivo y de punto de inflexión. El juego no es malo, aunque todavía tienen que corregir algunos aspectos, sobre todo tácticos, pero tampoco es que la suerte esté del lado de las ubriqueñas. Tenía otra buena oportunidad para sumar puntos. El Polideportivo Cádiz no había ganado ningún partido hasta el momento y ahora mismo el único equipo en la tabla clasificatoria que no ha ganado nada es el Ubrique Fútbol Sala, que ocupa la última posición de la tabla. Y en lo referente a la liga local, jornada de goleadas. Goleadas las que se vivieron en esa segunda jornada, en la que, por ejemplo, la Juventus endosó un 21-0 al San Francisco, los Vampiros un 7-0 al San José, o Aspirante un 9-0 a Nueva Balompédica. Vampiros es el líder, junto con Cervecería Los Morenos, con 9 puntos en la tabla clasificatoria. Y además de esto, también vamos a contar con la presencia del concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, con el que vamos a repasar varios asuntos de interés de la actualidad deportiva, sobre todo centrado en lo que fue la última junta rectora del patronato, donde se dieron los esbozos de lo que va a ser el próximo año, tanto en asuntos económicos como en programación de las directrices dentro del Patronato Municipal de Deportes. Esto será dentro de unos minutos, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En un entorno privilegiado, Venta Rifa. Celebre en Venta Rifa sus grandes momentos. Bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de eventos. Reuniones de amigos, familiares, comidas de empresa, despedida de soltero o cumpleaños. Además, ya puede hacer sus reservas para las comidas y reuniones de Navidad. En Venta Rifa contamos con una amplia terraza de césped natural para sus celebraciones. Y por el transporte no se preocupe. En Venta Rifa te llevamos y te traemos totalmente gratis para que te despreocupes de coger el coche. Venta Rifa, en carretera al Pantano. Visítenos, haga su reserva en el teléfono 620-92-85-49. Venta Rifa, un lugar ideal para sus celebraciones. ¿Tiene una casa rural o alojamiento turístico? ¿Quiere obtener un mayor rendimiento y despreocuparse de su gestión? Eventuralia trabaja sin ningún tipo de exclusividad para hacer que su vivienda sea una constante fuente de ingresos. Confíe en nosotros y deje en manos de profesionales el alquiler de su vivienda rural en la Sierra de Cádiz. Eventuralia, una empresa con experiencia cerca de ti. Visítanos en Ubrique, junto al Mercadona, en Avenida de la Esperanza número 26, o llámenos al teléfono 956-460377 o 615-590777. Eventuralia, calidad en turismo interior. Campaña de teatro, otoño 2015. Este sábado 28 de noviembre, a las 9 de la noche en el Fatou, cuadros de amor y humor al fresco, de la compañía Olvido Producciones. Los cuadros de amor y humor al fresco están escritos a modo de pinceladas en el enlucido de la realidad cotidiana, y como hilo argumental, el amor envuelto en el estilo más reivindicativo y actual de la comedia. Entradas a la venta en la oficina de turismo y en taquilla, el día de la representación a las 7:30 de la tarde. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Bodegón Rociero La Pará, en calle San Pablo, te brinda los mejores momentos para estas fechas. Disfrute con los suyos de un ambiente rociero. Buen ambiente, buena gente y un lugar inmejorable para cada uno de sus momentos de disfrute. Bodegón Rociero La Pará, en calle San Pablo. Visítenos este sábado y disfrute de nuestra zambomba flamenca con la participación de la Loren a partir de las 5 de la tarde. Campaña de teatro, otoño 2015. Este sábado 28 de noviembre, a las 9 de la noche en el Fatou, cuadros de amor y humor al fresco, de la compañía Olvido Producciones. Los cuadros de amor y humor al fresco están escritos a modo de pinceladas en el enlucido de la realidad cotidiana, y como hilo argumental, el amor envuelto en el estilo más reivindicativo y actual de la comedia. Entradas a la venta en la oficina de turismo y en taquilla, el día de la representación a las 7:30 de la tarde. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes, te ofrece el mes fantástico de las oportunidades. Fechas para regalar a usted y a los suyos. En El Pinsapar liquidamos la ropa de temporada con hasta un 50% de descuento en señor y caballero. Ropa impermeable y calzado con un 30% de descuento. Y en artículos de caza, liquidación total en cartuchos, caza plomo 6 y 7 y cajón 10 euros menos. No lo dude. Para su regalo estas fechas, Armería El Pinsapar. Lo mejor para caza y pesca al mejor precio. Fútbol en Ubrique. Undécima jornada de Liga de la Tercera Andaluza Gaditana. El domingo 29 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Asociación Deportiva Pueblo Nuevo. El Ubrique Unión Deportiva buscará una nueva victoria en casa que le permita remontar posiciones. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 29 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Asociación Deportiva Pueblo Nuevo. Llega a Ubrique Pata Negra, el más selecto distribuidor de productos ibéricos con denominación de origen Extremadura, Huelva y Jabugo. En Pata Negra podrá elegir entre una gran variedad de lotes ibéricos y vinos para regalar a sus clientes y amigos. En estas entrañables fiestas, lleve a su mesa los mejores productos ibéricos y el sabor de la máxima calidad. Nos encontramos en calle Fernando Portillo, número 15, frente a Correos. Teléfono 667-461-011. Visítenos y descubra nuestros jamones con denominación de origen certificada. Pata Negra, calidad y tradición. Terapias manuales Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños o deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapia Reiki o de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio, pídanos cita previa en el teléfono 646-581-701. Terapias manuales Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Yeah. 6:37 de la tarde. Vamos a quedarnos ya con toda la actualidad del deporte local. Y como decíamos en nuestro sumario, lo primero que queríamos hacer en el día de hoy era repasar precisamente la actualidad con el máximo responsable en el Ayuntamiento de Ubrique, del área de deportes, con el concejal Antonio Marte, que lo tenemos por aquí. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Y a lo primero a lo que queremos hacer referencia es a la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, que se celebró hace un par de semanas, que por cierto ha sido la primera Junta Rectora bajo tu mandato, ¿no? ¿Cómo marcharon las cosas? Muy bien, la verdad, está encantado con todas las personas que asistieron. Cubrimos quórum, un quórum mínimo para poder celebrar este tipo de reuniones. Y la verdad, hubo varios puntos que se aprobaron por unanimidad, otros por mayoría, quedó todo muy claro. Y para ser mi primera vez, pues la verdad, me siento muy satisfecho y encantado con todo y cada una de las personas que asistieron. Como dices tú, se completó el mínimo de el quórum. ¿Hubo mucha presencia de clubes y colectivos en esta primera convocatoria? El 50% de asistentes, de un montamiento en unos 35, por la mitad. ¿Y eso viene siendo habitual? Según... no he mirado la estadística, pero sí. Aproximadamente, según tengo yo documentado, aproximadamente la mitad, dependiendo, ¿no? Y algunos cabios más, otros menos. Bueno, no es una cosa que todo el que hay momentos que no se puede, otras personas no asisten, pero por motivos laborales, otros por motivos personales, ¿no? Que... Uh-huh. ¿Y qué cuestiones fundamentales se trataron en pues esta última Junta Rectora? El grueso fuerte, el plato fuerte, fueron los presupuestos del Patronato Municipal de Deportes de 2016. Unos presupuestos que son realistas, van en consonancia a la línea de tanto las necesidades que hay que cubrir en el Patronato Municipal de Deportes y todo aquello que, bueno, nos piden los ciudadanos, ¿no? En consonancia, siempre siendo el término medio donde está la virtud, pues llegando a ese término medio para todo lo comprometido, intentar poco a poco cumplir. Y también cumplir en base a las necesidades y los retos que hay a partir de en este mandato, ¿no? Intentar poco a poco supliendo todas aquellas necesidades y dar paso hacia adelante, no paso hacia atrás. La Junta Rectora del Patronato, que para los que nos estén escuchando, es un órgano consultivo donde están representados pues los colectivos deportivos, los equipos de nuestra localidad, que están adscritos precisamente al Patronato Municipal de Deportes, también tiene representación los trabajadores del patronato, el equipo de gobierno, la concejalía, por lo tanto, y los distintos partidos políticos, ¿no? La presidenta Isabel Gómez García, la alcaldesa de la localidad, yo como concejal de deportes, está Trinidad Jaén, concejala de personal, hacienda, y además están los grupos políticos bien indicados, y también puede asistir sin voz, sí, y sin voto, pero puede asistir cualquier persona ahí a ver, a escuchar, bueno, los temas que se tratan. Está abierto, pero realmente los que tienen voz y voto son los que hemos nombrado anteriormente. Los colectivos deportivos, digamos, que forman parte del patronato, lógicamente para a poder recibir subvenciones y... Estar realmente informar. Y algunas cuestiones votarlas, ¿no? No es vinculante, ¿no? Pero sí saber cuál es la opinión de todos, que son los principales actores en esta película. Podríamos hablar como en el sentido de que son los colectivos son los que realmente hacen el 90% del deporte que se genera en Ubrique. Podríamos hablar que es algo así como un consejo sectorial, ¿no? Del deporte aquí en nuestra... Sí, una junta rectora hace... más bien de eso, como el símil, ¿no? Una cosa parecida sería un consejo sectorial. Más parecido. Y está recogido en unos estatutos, los estatutos del Patronato del Municipal de Deportes, por lo tanto tiene, bueno, un peso bastante importante para mí, por lo menos. Antes comentaba que, sin duda, el tema fundamental es el pecuniario, ¿no? El tema del dinero, el tema del presupuesto, pero además tratáis otros temas, otros asuntos, ¿no? También, por ejemplo... Pues el tema se informa sobre la inversión en instalaciones deportivas, las tasas del Patronato Municipal de Deportes, y bueno, se pueden llevar diferentes asuntos dependiendo la junta rectora que haya, pues se trata unos temas u otros, pero en esta ha sido los presupuestos, las inversiones en instalaciones deportivas, las tasas del Patronato Municipal de Deportes para el próximo año y esta es la novedad, una ordenanza reguladora de la tasa por publicidad en instalaciones deportivas municipales. Esto nace de la esencia de esta ordenanza es regular esa actividad. Anteriormente no estaba regulada, pues es importante regular ese tipo de actividad porque puede generar unos recursos en pro del deporte ubriqueño. Mientras más recursos tenga el patronato, más podemos destinar, bueno, a mejorar instalaciones, a subvenciones o a hacer actividades en general. Bueno, ya cada uno, la impronta política que le dé, pues ahí irán destinados unos dineros. También consultando previamente en esta junta rectora, bueno, todas y cada una de las ideas que pueden verter los colectivos deportivos. ¿Tasas para 2016 se mantienen, aumentan, bajan? No, se mantienen y se aumentan en el sentido no en dinero, sino se crean tasas nuevas. Tasas nuevas como la tasa de atletismo, que no existía, y existe por la razón de que desde el Patronato Municipal de Deportes se ha creado un programa de atletismo. Un programa de atletismo que en general, bueno, una demanda que había ahí latente en la calle hace ya muchos años, pues bueno, había que crear una tasa porque para alguna actividad, pues para cubrir los pequeños gastos. Sí, una nueva actividad, pues lógicamente tiene que tener su una tasa realmente es para cubrir gastos, no no es generar dinero. No es para ganar dinero. No es para ganar dinero, ni el patronato es una empresa para ganar dinero, solamente es para el fomento del deporte y se canaliza de esta manera. Y esa es la única novedad, las tasas, por lo tanto, ¿se mantienen los precios para el resto de actividades? No, hay otras novedades que es la tarjeta deportiva. La tarjeta deportiva solamente existía un modelo, que era la tarjeta deportiva que costaba 7 euros. Era en general para todos. Y ahora se ha modificado de la siguiente manera. 7 euros costa la tarjeta general y se ha dividido en dos. Tarjeta joven, la tarjeta joven pasa a costar 6 euros y tarjeta infantil que pasa a costar 5 euros. La tarjeta infantil va a un público dirigido entre 0 y 13 años, la tarjeta joven entre 14 y 30, y con esas tasas lo que se va a incentivar lo que es el tema de a los jóvenes para que practiquen deporte. ¿Por qué? También se ha modificado de las tasas de alquiler de instalaciones y entradas, se ha modificado lo que serían la cuantía inferior con esta tarjeta durante un periodo de tiempo, desde las 8 hasta la 1 y de las 6 hasta las 7, desde las 4 hasta las 7 hay unas tasas especiales para todos los jóvenes. Digamos reducida, ¿no? De precio reducido. ¿Para qué? Para incentivar a lo que serían los jóvenes, la práctica deportiva. Y el uso a esas horas que... De las instalaciones. Que no tiene tanta demanda, ¿no? No hay tanta demanda y bueno, es una iniciativa que bueno, como toda iniciativa, pues siempre lo que busca es el fomento del deporte y que bueno, todo aquel joven no se vea la práctica del deporte mermada por cuestiones de económicas, sino todo lo contrario, sino ayudar, porque el joven en esas edades pues pocos recursos económicos, siempre tira de los recursos familiares. Eso en cuanto a tasas, ya decimos, esas novedades son las que se incluyen para 2016. La tasa de atletismo, pues bueno, se ha creado una tasa que se ha baremado, ¿no? Y se ha hecho en función de los días, 3 horas a la semana que practiquen atletismo dentro del programa de atletismo, pues pasa con tarjeta deportiva 15,30, los 2 horas a la semana pasarían 10,20 y 1 hora a la semana pues 5,10. Después más adelante explicaré el tema del programa de atletismo. Pues después lo hablaremos, que ya decimos una actividad nueva que se incluye en la oferta del Patronato Municipal de Deportes. Tema presupuestario, es sin duda pues el más importante. ¿Cómo es el presupuesto para 2016? El presupuesto para el 2016, en términos generales, asciende a 918.135,55. Este es el presupuesto, ingreso y gasto, ¿no?, del Patronato Municipal de Deportes. Destacar de otros años, ¿no?, del año, tomando de referencia a los años anteriores, esa es lo que serían en mantenimiento de instalaciones, en la parte de mantenimiento de instalaciones en general, hemos subido la cuantía 4.000 euros más, lo que pasaría a tener unos 30.000 euros para mantenimiento de instalaciones. ¿Por qué se ha baremado, se ha consignado esa cantidad? Todo el mundo, bueno, cualquier deportista, cualquier ubriqueño que vaya por nuestras instalaciones deportivas, hay instalaciones deportivas que necesitan bastante arreglo, bastante mantenimiento para tenerla en óptimas condiciones. Este equipo de gobierno, el concejal que aquí habla, tiene muy claro de que esas instalaciones hay que ponerlas en óptimas condiciones con los pocos recursos que hay. Por lo tanto, en ese apartado se ha provisto más dinero, bueno, para intentar conseguir ese objetivo, ¿no? Después está el apartado de instalaciones, pero de la piscina cubierta se ha previsto 1.500 euros más. Pasaría a tener unos 26.500 euros. ¿Por qué se ha subido 1.500? La vida útil de la maquinaria que tiene la piscina cubierta y todos los elementos, pues se deterioran, ¿no? Del uso, ¿no? Del uso, y que tienen una vida útil. Pues hay uno que van a acabar esta vida útil entre este año y el que viene, pues hay que proveer ese dinero para después no haya ningún problema en el servicio de la piscina. Respecto a lo que es la publicidad, está dividido en dos partes: escuela de publicidad de la escuela municipal y publicidad de escuela municipal y publicidad en general, pues se ha unificado en una, porque veíamos ilógico que vayan dos partes, ¿no? La publicidad es del patronato en general, ¿no? Y aparte se ha aprobado, que después más adelante lo explicaré, una ordenanza al respecto para explotar la publicidad del patronato. Después, la Escuela Municipal de Fútbol, se ha incrementado la partida en 6.469 para mantener esa sostenibilidad y garantizar de que haya una Escuela Municipal de Fútbol en Ubrique. Esta subida no es por capricho ni por ninguna cuestión política ni de la escuela, sino los costes de los seguros, los costes de pago a federación. Hay más alumnos, han subido todos esos costes, por lo tanto, hay que subir la parte, esa parte hay que subirla. Uh-huh. Y después, ya la apuesta de este equipo de gobierno, del Ayuntamiento de Ubrique, con los convenios, en el convenio con los colectivos, se ha incrementado en 5.000 euros. Pasaría esa cuantía de 90.000 a 95.000 euros. Esta subida viene clara y sencilla, se debe a la apuesta por el fomento del deporte a través de las entidades deportivas, que son las que mayor actividad genera en el municipio en materia deportiva. Por lo tanto, hay que proveer esos fondos, ese convenio, dotarlo de la cuantía económica necesaria, bueno, para que no haya problemas en ese ámbito. En fin, esto es el trazo grueso de los presupuestos del Patronato Municipal de Deporte 2016. Recordemos que, por lo tanto, para este próximo año asciende a 918.135,55. Con 55 euros, lo que supone un incremento así en... No, estamos hablando unos 15.000 euros. Alrededor de 15.000 euros. Pues aumenta el presupuesto en los conceptos que nos has comentado. Que también matizar un poco en el tema de las inversiones que se vayan a realizar en materia deportiva, lo que es el tema de las mejoras de instalaciones, todo esto se provee más cantidad de dinero, porque esto es para aumentar la calidad en las instalaciones y el después, en un futuro, los costes. Dar pasos no hacia atrás, no, sino dar una serie de pasos para que después tengamos mejores instalaciones y así menores costes. Uh-huh. Actualmente, pues, estamos sufriendo una serie de costes por no estar en perfectas condiciones y mantenimiento de las instalaciones. Pues una vez que estén finalizados esos trabajos, todo, ya hay cuantías que serían mantenimiento, como se diría, normal, ¿no? Uh-huh. Se normaliza la situación, el tema de mantenimiento de las infraestructuras, que, bueno, se lleva un pellizco bastante importante. Uh-huh. También un plan de eficiencia energética en nuestras instalaciones. Soy conocedor, no tengo conocimiento de ello, de que, bueno, cuando ven estos complejos, las luces encendidas, todo lo que genera el tener una luz, son 80.000 euros en gasto energético. Uh-huh. Para hacer las inversiones necesarias, ¿no? O poco a poco, optimizando esos recursos para, bueno, ser más eficiente, ¿no? Uh-huh. Y todos esos pequeños pasos para después tener un mayor ahorro. Aparte, tengo entendido que dentro del presupuesto general de lo que es el Ayuntamiento de Ubrique también hay una partida para mejoras de las instalaciones deportivas, aparte del presupuesto del patronato, ¿no? En mis primeros meses como concejal de deporte, con el técnico encargado de instalaciones deportivas, y bueno, técnico deportivo, con todos los técnicos que hay dentro del patronato. Estuvimos visitando todas y cada una de las instalaciones con sus informes correspondientes de las necesidades y todas las obras que hay que acometer y mejorar. Es una cuantía de dinero considerable, muy considerable, pero vamos a hacer ese gran esfuerzo todos los años de hacer esas mejoras, ¿no? Para este año las inversiones, a lo que respecta a las inversiones del ayuntamiento, ¿no?, en materia deportiva, pues en el complejo Antonio Barbadillo está previsto, bueno, en el borrador de los presupuestos, esos presupuestos todavía no están aprobados, ¿no? Pero en el borrador presentado para Antonio Barbadillo son unos 13.000 euros que van destinados principalmente a las cubiertas y la finalización de conexiones de luz. Para 30.000 euros van destinados al pasillo de la piscina cubierta. Somos conocedores de la gran deficiencia que tiene esta instalación, pues hemos provisto una cuantía para subsanar esa deficiencia. ¿Y qué es exactamente lo que se acometería? La acometería es la mejora del pasillo de piscina cubierta, porque hay un cambio de temperatura muy brusco y hace que descienda lo que sería el número de personas y la molestia que causa esa deficiencia que tiene, un cambio brusco de temperatura, pues bueno. Como diría otros, son resfriados al canto. Claro. Y para mejora dentro del pabellón polideportivo son unos 20.000 euros. Hay que cometer una serie de mejoras, tanto de gimnasio como de almacén, que se ha quedado obsoleto, pues se ha previsto unos 20.000 euros. Este es el apartado de inversiones e instalaciones deportivas. Antonio, has hablado de las cubiertas del Antonio Barbadillo. Actualmente se está cometiendo la instalación de la cubierta que en su día, pues digamos que se cayó con aquel tornado, aquel vendaval que hubo hace ya unos cuantos años. Ese es el que se está utilizando. Allí. Y doy por hecho que cuando habléis de cubiertas es que va a haber otro lugar más. Sí. Eso vamos a pensar por el principio. La cubierta que se está instalando actualmente, vamos, que está ahora mismo en proceso de construcción, se ha instalado ya lo que serían a donde van anclados al suelo, con sus informes técnicos correspondientes y con el arquitecto municipal, tú trabajando para. Porque lo que pasó anteriormente fue de que, bueno, se hizo de aquella manera y, bueno, pasó lo que pasó. Ahora soy yo responsable y he previsto de que, bueno, haya que hacer los esfuerzos correspondientes para que haya allí una zona cubierta para, bueno, una deficiencia que tiene una instalación, que cuando está practicando deporte el aficionado no puede ver fútbol porque está lloviendo, lo veo ilógico. Lo que el esfuerzo que hace este ayuntamiento es instalar una cubierta en esa zona, la zona que está delante del bar, y después una segunda cubierta que va en lo que sería el lateral derecho del campo Antonio Barbadillo. Tiene aproximadamente unos 20 metros de largo en el lateral, bueno, desde el centro 10 metros hacia la izquierda y 10 hacia la derecha, y ahí otra zona más para cubrir para el aficionado en general que quiera disfrutar de ver el fútbol, pueda verlo tranquilamente y no tenga que estar a expensas si llueve, no llueve, o deja de llover. Digamos que no va a ser toda la banda, ¿no? Para que la gente se sitúe más o menos la zona donde están todos los asientos, ¿no? Donde estarían ahora mismo situados las gradas móviles. ¿Hasta allí? Todo aquella banda, todo lo que es la banda. Cuando tú vienes a calcular, viene seca casi toda esa parte del campo. Tanto para arriba como para abajo. Más adelante, cuando ya esté en periodo de construcción, a través del Facebook del Patronato Municipal de Deportes, iremos avanzando cómo van los estados de cada una de las obras. Bueno, cuando se apruebe esto, pues se presentará, bueno, a los diferentes colectivos, se dará toda la información a todos y cada uno de los ciudadanos de Ubrique, especialmente a los colectivos. Eso era una reivindicación de hace tiempo, tanto para la lluvia como para el frío como para el sol, para los elementos, digamos, una manera de que los aficionados se pudieran proteger y ver el fútbol que hasta ahora pues no existía allí en el Barbadillo. Que aparte de todas estas mejoras, también al prever más gastos en mantenimiento y conservación de instalaciones, se van a cometer una serie de mejoras que también hay que realizar, como tema de trabajo de albañilería, pintura, etcétera, ¿no? Bueno, y poco a poco, pues viendo con los recursos que hay, pues poco a poco y dar pasos hacia adelante hasta conseguir tener una instalación en óptimas condiciones. Porque recordemos que en tus líneas maestras que nos explicaste a principio de mandato está en terminar lo que es el Antonio Barbadillo, la cubierta, lo que era en aquella época la lumínica, el tema de la luz y también el tema de los vestuarios, ¿no? No, el tema de los vestuarios, los que están actualmente, dotarlos, ponerlos en unas condiciones para la práctica deportiva, no haya ninguna distorsión. Y lo que es el tema del Barbadillo, lo que son las necesidades de estabilizar lo que es esa instalación, estabilizarla, todo lo necesario, ¿no? Por lo menos estabilizarlo. Y una vez estabilizado, a partir de ahí ya, seguir mejorando día a día esa instalación, hasta conseguir, bueno, lo que sería el clima, ¿no? Otra cuestión que nos habían trasladado, Antonio, ¿por qué no se están disputando partidos de fútbol en el campo de césped natural? El campo de césped natural está en periodo de resiembra, se terminó, y está en periodo de, bueno, está el cortado, está poniéndose a punto lo que sería el tema del césped. Para este mes que entra, el mes de diciembre, estará en óptimas condiciones para la práctica deportiva. Actualmente se está haciendo más hincapié en Antonio Barbadillo, pero la idea es abrirlo para el próximo mes. A principios de mandato, Antonio, nos hablaste también de la intención de recuperar la figura del gerente del Patronato Municipal de Deporte, que bueno, lleva ya muchos años sin que se nombre, ¿no? Parece que ha desaparecido. ¿Cómo va ese asunto actualmente? El tema de la reestructuración y bueno, crearle una estructura dentro del patronato, un trabajo que tengo ahora mismo, estoy trabajando en ello. Es un proceso lento, pero bueno, siendo constante, se conseguirá tener esa figura de gerente, separar lo que sería la parte política de la parte técnica. Los técnicos son técnicos y los políticos hacemos política, y los técnicos, bueno, su parte técnica, y eso es un elemento fundamental para el funcionamiento del Patronato Municipal de Deporte, y eso es una de las apuestas políticas que quiero llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esto va a redundar a la mejora del funcionamiento del Patronato Municipal de Deporte. Otro asunto al que nos referíamos hace unos instantes era el tema del programa de atletismo para menores que habéis puesto en marcha hace poco. Bueno, nosotros ya ahondaremos en ese asunto dentro de unos cuantos días para dar más los detalles, pero lo principal, ¿por qué habéis puesto en marcha este nuevo programa? Aquí había un problema, una distorsión. Aquí sí había una serie, había una reivindicación latente en el municipio sobre de que se practica bastante atletismo aquí, principalmente dentro del atletismo, ¿no? Hay muchas disciplinas, principalmente corredores, ¿no? Hay muchas carreras de campo a través, bueno, carreras populares, bueno, etcétera, todo. Y había una demanda de ese aporte técnico para de niños pequeños desde 3, 4 años hasta, bueno, hasta personas adultas, ¿no? Y había una demanda muy fuerte. Estos tiempos atrás no se ha atendido esa demanda, y lo veía un poco ilógico porque el coste que tiene la actividad, o bueno, no tener instalación o algo. No, si tenemos las mejores instalaciones que es la provincia en materia de atletismo. Somos del pueblo de menor de 20.000 habitantes el que mejor instalaciones deportivas tiene, veía ilógico. Sí, solamente lo que hay que aprovechar, los recursos que hay, ponerlos al servicio de la ciudadanía. Pues lo que, con esa demanda que había en la calle, escuchando esa demanda, me senté con los padres y algún que otro joven, y con los recursos que había el patronato, se le dio forma, y es lo que actualmente se está realizando. Una gestión conlleva su tiempo, conlleva su trabajo, pero que actualmente esa es una realidad. Aproximadamente hay unos 45 niños y niñas practicando atletismo una o dos, tres veces en semana en las pistas. Y eso, bueno, eso el día de mañana pues va a hacer pues que haya unos corredores bien formados y que, bueno, y practicar el deporte que ellos quieren. Hablas tú de las mejores instalaciones, pero también es cierto que en cuanto a lo que es las pistas de atletismo, ha sido una instalación que podemos considerar infrautilizada, ¿no? Infrautilizada totalmente. Cuando aquella instalación se abrió, estaba de concejal Diego Candil Díaz, había uso, se apostaba, porque esto también hay que ponerle impronta política, hay que apostar por las cosas que uno cree que donde tú tienes la convicción que hay que apostar, ¿no? Y entonces funcionaba, pero esa apuesta no puede, porque hay un cambio de signo político, no puedes dejarla caer. Eso hay que mantenerlo. Si el fomento del deporte más sano y noble que el deporte, no hay nada. Y no apostar por el atletismo en Ubrique, teniendo pistas de atletismo, lo veo ilógico. Lo que pasa, tenía una maravillosa instalación y no se usaba. Cuando, otros pueblos que son más grandes que nosotros no tienen. Y también que el elemento fundamental del Patronato Municipal de Deporte es fomentar el deporte en todas sus expresiones y categorías. Y aquí una de las que en Ubrique, era una asignatura pendiente hace muchos años, y por ahora lo que se ha conseguido es crear un programa de atletismo. Eso en base a la demanda había voces de que hay una escuela de atletismo, pero paso a paso. Vamos a sentar primero las bases y a partir de ahí vamos creciendo. Y en ese sentido, Antonio, también a principios de esta temporada se habló, se comentó la posibilidad, estaba pendiente, no sé si ya tuviste contacto con los dirigentes del CABU, del tema de que el patronato asumiera las escuelas de baloncesto. ¿Ese asunto cómo ha quedado? ¿Se habéis reunido ya? Tuve una reunión previa con el presidente de Fernando Corrales. Estuvimos tratando diversos asuntos. Fue una toma más bien de contacto, de ver cuál es la situación lo he hecho con todo de cada uno de los colectivos. Pero ya me pregunta por él. Tuve una toma de contacto para conocer el CABU, ¿no? Cómo está estructurado, cuáles son las categorías que van para la próxima temporada. Tuvimos como una puesta a punto entre ambas partes, ¿no? Entre el colectivo y el concejal. Tratamos diversos temas, y vamos a seguir trabajando. Tengo que reunirme otra vez, tratar ese asunto, los asuntos que se creen oportunos, y que sí, una apuesta de... Yo sé que el deporte es pasión también, ¿no? Es dedicarle mucho tiempo y somos los que somos y estamos los que estamos, ¿no? Y con eso tenemos que ir hacia adelante caminando. Claro, el CABU lo que comenta es eso, que llevan ellos pues muchos años al frente de lo que son las escuelas de la cantera y que ahora mismo ya no cuentan con la misma gente con la que contaban hace años, porque también es cierto que el tema del voluntario en el deporte prácticamente, salvo excepciones, que la tenemos aquí en Ubrique, pero salvo excepciones cada vez más difícil. Y más o menos ellos lo decían encaminando, ¿no? A ver si de alguna manera se podía asumir esa función por las categorías inferiores para que luego ellos, cuando ya fueran un poquillo más mayorcillos, recoger, a los jugadores para las competiciones provinciales, ¿no? Con estas cuestiones, cuando el programa de atletismo, lo de crear unas bases, de dar pasos, es crear las bases. Todo hay que crear bases, hay que crear unos cimientos sólidos, porque todos los pasos que dé tienen que ser firmes. Detrás de todas estas políticas, detrás de estos programas, hay personas, hay niños y niñas que, el fracaso puede ser del político, pero un fracaso del político puede redundar para toda la sociedad y más concretamente, en atletismo, en deporte, las disciplinas. ¿No? Por lo tanto, hay que dar pasos sólidos para todas las cuestiones, dejarlas bien atadas para que, no caigan en saco roto, ni tú dijiste, yo dije, ¿no? Ir a paso y conseguir los objetivos. Al final es conseguir los objetivos. Pero sí, es un trabajo que hay que realizar, que yo estoy abierto a todas las sugerencias que me presten. Otro asunto también relativo a lo que son el programa de actividades del Patronato Municipal de Deporte. Hay algunas que tienen una gran demanda, incluso tienen listas de espera, ¿no? Ahora mismo no puedo puntualizar, creo que Pilates era una de ellas. ¿Se está pensando de alguna manera ampliar horarios o tampoco se puede ir tan a ligera? Me refiero, no sé cómo contempláis esa hay situación. Un trabajo técnico detrás y están trabajándolo sobre ese asunto, pero es complicado, ¿no? Porque hay que ahí va a haber modificaciones de monitores, va a haber modificaciones en temas de, bueno, de la estructura que hablábamos del patronato, y para poder abarcar y crecer aún más, ¿no? Y eso es el trabajo que también está ahí detrás. Lo digo más que nada porque me comentaba una usuaria que, bueno, intentado, bueno, que ha querido apuntarse a Pilates, pero hay una lista de espera impresionante. Bastante importante, sí. Y que es difícil, ¿no? Es difícil. No, la cuestión es de... Lo cual nos en parte eso nos alegramos porque vemos que tienen éxito y tienen demanda las actividades del patronato, ¿no? Pero también es una pena que mucha gente se quede fuera, ¿no? A mí, bueno, dentro de lo que es la gestión política, ¿no? Tú intentas siempre de dotar de los medios, todos los medios posibles, y hay cuestiones que no es que no se vaya a hacer, sino que en ese proceso de tiempo es bastante largo. Es un proceso largo, ¿no? Hay que hacer una serie de modificaciones que, bueno, es más bien como la impotencia. Quiere uno ir más rápido que el tiempo, y el tiempo es el que marca el ritmo. Y bueno, en definitiva, pues se está trabajando en ese asunto, pero lo que pido es paciencia y que se va a buscar la solución a ese asunto. O una solución intermedia para poder, bueno, satisfacer esa demanda. Uh-huh. Porque si yo no sé el número ahora mismo exacto, no recuerdo bien. Pero con que haya un número mínimo y que intenta hacer los esfuerzos posibles por la parte que nos toca. Más cosas. Antes nos hablaba de esa nueva ordenanza que se aprobaba en la Junta Rectora relativa a la publicidad. ¿En qué va a consistir exactamente? Esta ordenanza es para regular el tema de la tasa por publicidad. Para poder exhibir dentro de una publicidad... exhibir publicidad dentro de una instalación municipal, pues esas cuestiones hay que regularlas, ¿no? Para, bueno, esto es una ordenanza en definitiva pues bastante extensa, ¿no? Lo único que yo voy a resumir un poco, bueno, las tarifas pues serían, bueno, dependiendo de la instalación que se coja la empresa en publicidad, está, ¿no? En principio podríamos decir que está destinada a que las empresas puedan anunciarse en las instalaciones deportivas. Donde, bueno, hay una serie de tarifas al año, son anuales, ¿no? O semestrales, son 100 euros por metro cuadrado, lo que sería la publicidad estática de tipo fijo, 60 euros metro cuadrado por semestre, y la publicidad estática de tipo flexible, pues dependiendo de las dimensiones, pues pueden variar los costes. Son bastante los diferentes puntos que hablamos de. ¿En qué situación se encuentran, por ejemplo, los sponsors de los equipos? Los sponsors actualmente, pues bueno, al no haber ninguna regular, por lo menos lo que anteriormente era un poco arbitrario. Y lo que se iba a intentar, pues es regularlo. Lo que sí, cuando es colectivo de un colectivo deportivo, puede exhibir esa publicidad, pero tiene que pagar una cuantía a lo que sería el patronato. Puede exhibir esa publicidad, por poner un ejemplo, cuando el colectivo o el equipo al que está patrocinando esté utilizando la instalación. Lo que es las camisetas y eso no. Me refiero... Cuando pone un elemento... Un elemento publicitario... Dentro de una instalación. Como lo hemos dicho, puede ser una valla, puede ser una pancarta. Lógicamente también tiene que estar regulado, porque hay partidos a lo mejor que un equipo pues tiene a sus patrocinadores y sí se están anunciando durante ese partido nada más, ¿no? Ahí hay una parte que, bueno, cualquier empresa que quiera publicitar, pues bueno, paga su tasa correspondiente y tiene su, si paga un año, ¿no? Pues tiene ese año. Y después está la otra cara, ¿no? Lo que serían los colectivos que durante ese evento tienen que exhibir. La cuantía no, ahora mismo no la puedo especificar, pero es muy baja, es bastante baja. Pues mira, aquellas empresas, ya le decimos que si se anuncian en las instalaciones deportivas van a tener un gran impacto, porque digamos que la imagen pues la ve mucha gente, porque aquí va mucha gente a las instalaciones deportivas, y aparte pues están colaborando con el deporte. Con el fútbol, el baloncesto, cada uno de porque de las disciplinas deportivas. Porque ese dinero pasa directamente a lo que es mantenimiento de instalaciones y todas las necesidades. Está invirtiendo en el deporte ubriqueño, en definitiva. Bueno, este presupuesto, estas iniciativas de la última Junta Rectora, digamos que es realmente, o va a ser para el primer año en el que podáis poner en marcha vuestra política dentro de materia deportiva, porque claro, entrasteis ya en el mes de junio, más o menos pues con las directrices del anterior equipo de gobierno, ahora sois ustedes los que ya vais a llevar las líneas para 2016. ¿Qué líneas te has planteado tú o qué objetivos has conseguido en este año? Hay muchos frentes abiertos todavía por estabilizar, ¿no? Hay mucho trabajo por delante, tema de instalaciones, el tema de la organización del Patronato Municipal de Deportes, el tema de con los colectivos deportivos y bueno, y también crear nuevas actividades del Patronato Municipal de Deportes, aumentar la oferta deportiva, que, bueno, siempre en otras líneas, por ejemplo, con personas con discapacidad, temas de atletismo, bueno, y otra serie que irán saliendo, porque esto es un ente vivo, esto va generando información, va generando actividad, y bueno. Digamos que son unas líneas generales, pero para todo el mandato, ¿no? Lo que nos estás comentando, pero algo específico que para 2016... Para 2016 me gustaría, bueno, lo que uno gustaría y voy a trabajar arduamente por ello, el tema de los colectivos deportivos. Ahí detrás hay personas y actividad deportiva y todo una amalgama de cuestiones que hay que tratar y que intentar que haya consonancia dentro del patronato y viceversa, ¿no? Y me gustaría tener con ellos, bueno, una relación, esa relación que para que esto funcione, el tema de las actividades deportivas y bueno, y que ambas partes salgan satisfechas. Y beneficiadas, lógicamente. Y beneficiadas. Antonio, no sé si nos dejamos algo porque ya estamos rozando el límite de nuestro tiempo. Algo en lo que tengas interés de comentar. En lo que se refiere a las actividades más cercanas o eventos deportivos que van a tener lugar en nuestra localidad, cabe recordar que este fin de semana, por ejemplo, va a tener lugar la Petaquina, la travesía solidaria que organiza el Club de Senderismo de los Tres Caminos, y de aquí a Navidad no sé si hay programada algún tipo de evento o actividad fuera de lo que es la competición regular en materia deportiva por parte del ayuntamiento o de algún colectivo que haya solicitado ayuda o... Actualmente no tenemos constancia de ningún evento extraordinario. Ya solamente las actividades que van realizando, bueno, actividades programadas del Patronato Municipal de Deportes y de los diferentes colectivos que con normalidad van realizando actividades. Si hay una actividad esa es organizada por colectivos deportivos, pero todavía no está cerrada, que es de entre diferentes colectivos de fútbol, que todavía no está cerrada para el próximo jueves se cierra esa actividad y ya daré yo fe de ello aquí en Radio Brique. Uh-huh. Y bueno, aparte de todo esto también resaltar que me comentabas antes off the record que todavía estáis pues lo que es recogiendo la información para lo que van a ser las actividades de 2016, ¿no? Ahora estáis cerrando lo que es el año 2015. Y luego pues ya para digamos la programación de eventos por eventos pues las carreras el duatlón, las carreras populares o la carrera por montaña, el pentatlón, la cicloturista, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mil y un eventos que bueno, que sería bonito, sería bueno de cuadrado todo en un gran calendario y bueno, y hacer conocer, hay muchas veces está en conversación y habla la gente, pues hay un evento. Y es tanta los eventos que hay, realmente las personas no saben qué tanto se genera, saben que se practica mucho deporte, pero ese gran volumen no hay conocimiento, el 100%, bueno, el 100% es casi imposible llevarlo, pero un gran porcentaje de la ciudadanía no sabe todo lo que se genera, y sería bonito darlo a conocer. Bueno. Es difícil, supongo que será difícil y complicado por tener la fecha cerrada tan pronto, pero que a principios de año ya se supiera, ¿no? Tener un calendario deportivo ya se supiera, pues en enero vamos a tener esto, en abril la subida Ubrique, sería muy bonito, en julio la maratón, y incluso se podía vender turísticamente, incluso no podía vender la localidad. Hay eventos que están calculados, no te puedo especificar, pero sí hay eventos calculados cuánto el impacto económico que tiene la localidad. y un evento de un día que hubo eran 6.000 euros, solamente el día, en verdad estamos hablando de horas, tuvo un impacto de 6.000 euros. ¿Cómo se calcula eso? Pues personas que se quedaron a dormir, comidas concertadas, bueno, y diferentes cosas que, bueno, que elementos que se vendieron a esa, a ese evento, se vendieron a ese evento, pues cuando viene a sumar la suma total, en torno a unos 6.000 euros, sin, y ya otros ámbitos que no se conocen, pero hay actividades que tienen bastante impacto económico, que el deporte menea la economía. No solo sirve para que los ciudadanos estén en forma y a los que les guste el deporte entretenido, sino que además, pues digamos, es un motor económico, se está viendo, bueno, a nivel nacional e internacional, lo que puede llegar a mover el deporte, salvando la distancia, aquí también pues puede crear un, cierta actividad económica, ¿no? Interesante sobre todo por eso, porque viene mucha gente de fuera y es lo que tú estás comentando. Bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Te damos las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nada, desearte mucha suerte para este, lo que va a ser este próximo año 2016 en lo que a tu responsabilidad se refiere. Y que no quepa duda de que para cualquier cuestión, que cualquier duda que tenga el ciudadano Ubrique, pues el Ayuntamiento de Ubrique, mi despacho, tiene allí su silla para comentarme, hablarme y aclarar todas y cada una de las dudas que le surjan. Pues ahí queda ese, esa puntualización. Antonio, muchas gracias. De nada. Y nosotros, antes de despedirnos, porque estamos fuera de tiempo, tan solo recordar los horarios de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol, la cuarta jornada en la Ciudad Deportiva Antonio Albadillo el sábado, 12 del mediodía al Andaluz, Cervecería Los Morenos, 4 de la tarde Nueva Balón Pedica Juventus, 6 de la tarde Jóvenes Veteranos Vampiros. Y el domingo a las 9 y media, también en el Antonio Albadillo, San José Construcciones Villanueva, Club Deportivo Aspirante. Recordemos que la última jornada nos dejaba estos marcadores: Juventus 21, San Francisco 0, Vampiros 7, San José 0, Aspirantes 9, Nueva Balón Pedica 0 y Cervecería Los Morenos 6, Jóvenes Veteranos 2. La clasificación: Vampiro y Cervecería Los Morenos 9 puntos, 7 puntos Aspirantes, 6 puntos al Andaluz, 4 Juventud y 0 puntos Jóvenes Veteranos, Nueva Balón Pedica, San José Construcciones Villanueva y Club Deportivo San Francisco, que es precisamente el equipo que va a descansar en esta jornada. Y en lo referente al fútbol sala, pues comentar que, como hemos dicho antes, así de forma general, Estudiantes manda en División de Honor con 18 puntos, 13 Revolución Polideporte y Zulema, 9 Porte, Autoescuela Celia, Pasalón y Los Patos. En Primera División, 18 puntos Inter de Lian, de Galería Panteras, 13 Volta Sur, 9 Los Como y Bril de 1969. Y en Segunda División, Autoservicio en La Plaza sigue liderando la tabla con 18 puntos, 14 Newtings, 13 Equivoca y MGS Seguros, 12 Club Deportivo Celta. No tenemos tiempo para más. Mañana trataremos el resto de asuntos de actualidad. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.